5E-OD-093, que son placas de California, americanas. Ford Control Dorado, están frente al taller. ¿En el periódico qué? ¿Aquí? Ah, sí. ¿Y qué? ¿Qué? ¿Estorba qué? ¿Qué estorba? Con el taller. Por favor, si alguien tiene ese Ford Control 5E-OD-093, un control dorado, por favor, que pasen a quitarlo. Gracias, hermanos. Bien, entonces la lección que vamos a ver es la lección 1018, correspondiente al 21 de septiembre. Mi hermano Héctor me suplió y nos dio esta lección que tiene que ver con la familia y la iglesia. Hoy vamos a ver la familia y la iglesia, segunda parte, y habrá una tercera parte el próximo domingo. Vamos a ir a la materia, hermanos, ya estamos un poco atrasados y debemos ponernos al corriente lo más rápido que se pueda. Saquen la hoja que debieron tener el domingo pasado. La familia debe estar congregada en la iglesia, ¿se acuerdan, verdad? Vamos a ver eso, entonces, por favor. El pasaje era Deuteronomio 31:11, donde dice, harás congregar al pueblo, ¿verdad? Y tomamos esa parte para enseñar esto como lección de escuela dominical. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Vamos a orar, hermanos, ya parece que el tráfico pasó y vamos a dedicarnos a lo que hemos venido. Todos, cabeza inclinada, ojos cerrados. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos da la oportunidad de estudiar juntos la palabra de Dios. Gracias, Señor. Danos un corazón abierto, una mente abierta también, que podamos aprender, crecer en las cosas de Dios. Que la lección de hoy, Señor, sea de mucha edificación, de mucha ayuda, que nos ayude a abrir los ojos y recordar lo que ya sabíamos y aprender lo que no sabíamos. Y juntas estas dos cosas, disponernos a ponerlas por obra. Te pido que sea el Maestro, el Espíritu Santo y este predicador únicamente un instrumento, pero un instrumento útil para gloria tuya. Pido tu bendición en esta hora sagrada, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Primero dijimos que la familia debe estar congregada en la iglesia. Escuchen esto, cuando las palabras que leímos en Deuteronomio 31 fueron dadas, era un pasaje en el que, era un relato en el que Moisés estaba tratando de recordarles a la gente cómo podían conservar la fe en medio de los pueblos paganos en medio de los cuales iban ellos a habitar. ¿Me están oyendo, hermano? Iban a habitar entre filisteos, amorreos, jebuseos, heteos, fereceos, gente con costumbres paganas, costumbres sucias, costumbres de inmoralidad, costumbres idolátricas, costumbres de ocultistas, ¿verdad? Tendencias y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que iban seguramente a robarle la fe a las familias. Entonces Moisés les está dando la clave para que se sepan conservar en medio de esas gentes, se sepan conservar como familia en la fe. Y una de las cosas que está enfatizando fuertemente allí Moisés es esto: harás congregar. El tiempo nuestro, hermano, no es diferente. Vivimos en medio de jebuseos, amorreos, heteos. Si estudiásemos, hermano, la manera de ser de esa gente con la manera de ser de la gente de hoy, vamos a encontrar que no hay mucha diferencia. Mucha violencia, mucho homicida, muchas injusticias, mucha hechicería, mucha idolatría, muchísima inmoralidad. Eran tan y tan inmorales esa gente, hermanos, que Dios había decidido desarraigarlos de la faz de la tierra. No solamente eran sodomitas y lesbianas, homosexuales, eran gente pederasta, era gente que cometían bestialismo en cuanto a inmoralidad se refiere. Ahí los registra la palabra de Dios, las cosas que ellos hacían. Y eran idólatras, pero a morir, hacían cosas espantosísimas. Dios había decidido, los voy a desarraigar de la tierra y los voy a dar esa tierra, que es tierra buena, que fluye leche y miel, se la voy a dar a la gente, al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasó? Que muchísimas de esa gente no fueron despojados. El pueblo de Israel se mostró negligente. No echaron a esos pueblos del todo. Comenzó una decadencia espiritual bien grande y empezaron ellos a tolerar las prácticas de los pueblos paganos. Y se hicieron amistades con ellos. Y empezaron a emparentar con ellos, ¿verdad? Pero el secreto les fue dado con toda la anticipación. Dice, harás congregar. El secreto número uno, hermanos, de cómo conservar la fe de nuestras familias, y con ello digo nuestra descendencia, en medio de los pueblos en los cuales vivimos, es que no dejen de congregarse. Nuestros muchachos van a ir a la universidad, al tecnológico, a las escuelas superiores, y ahí está lleno de amorreos. O sea, ellos no van a vivir en un ambiente cristiano, van a ir con amorreos, jebuseos, heteos, fereceos, es decir, paganos, incrédulos, ateos, comunistas, perversos, desviados, y ellos van a absorber, hermanos, esas costumbres. ¿Cómo podemos contrarrestarlo? Bueno, la familia debe estar congregada en la iglesia. Usted no se debe conformar, escuche esto, no se debe conformar con que la familia completa esté el domingo en la iglesia. Aunque vamos a estar en lo sucesivo, en estas lecciones que vienen, haciendo énfasis en el domingo como día del Señor para congregarse, no vamos a referirnos únicamente al domingo, vamos a referirnos a todos los días que la iglesia abre sus puertas para tener alguna reunión. Sea de jóvenes, sea de damas, sea de varones, sea de parejas, sea de adultos, sea de campaña, sea de cultos regulares, especiales, la familia tiene que estar allí. La familia, no el representante de la familia. Aquí en este grupo estamos representadas muchas familias, pero no hay muchas familias completas. Con todo y eso, yo me gozo de que hay familias completitas, por lo menos en primer grado, papá, mamá, los hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen a toditita su familia que está con ustedes aquí presente en la iglesia ahora mismo? Levante la mano. ¡Qué bendición! 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, ya está levantando la mano. Varios. ¡Qué bueno! Les felicito. Así debe ser. Pero no solamente hoy. También en la tarde, también a la noche, también el martes, que se nos unen los jóvenes, vamos a mandarlos. El miércoles con la reunión del estudio de mitad de semana. El martes con las damas. El viernes a la oración. Todo el tiempo la familia debe estar congregada en la iglesia. Y el hermano Héctor seguro que hizo un buen énfasis en cómo debíamos congregarnos. Además, pues en el nombre del Señor, dice la Biblia que si dos o tres se congregan en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, ¿verdad? Y también como primer orden de prioridades. También dijimos que la familia, o vamos a ver que la familia debe estar identificada con su iglesia. No sé si ya lo llenaron ese espacio ahí. Llenen ese espacio, identificada con su iglesia. La familia debe estar identificada. ¿Por qué es importantísimo esto? Bueno, aunque me voy a ir muy rápido porque quiero llegar a la lección de hoy, la familia se identifica, hermanos, con su iglesia debido a que hay mucha confusión. Y la confusión es un arma del diablo. La palabra de Dios nos dice que debemos estar en orden, como el Señor es un Dios de orden. Nosotros debemos estar contentos con ser llamados cristianos, bautistas, fundamentalistas. No se avergüence de eso. Desgraciadamente, ya no es suficiente decir soy cristiano. Porque todos se quieren llamar cristianos. Hasta los mormones dicen que son cristianos. O sea, ha entrado tanta corriente y el Señor dijo que muchos vendrían en mi nombre. No dijo así el Señor, ¿verdad? Entonces, tuvimos que ser identificados como bautistas. El término bautista viene de que los cristianos fueron muy acusados de no aceptar el bautismo infantil. Ellos, cuando vino la reforma y todo eso, eran un grupo de cristianos que no practicaron el bautismo infantil. Entonces, les pusieron anabaptistas, es decir, en contra del bautismo. O también rebautizadores, porque no aceptábamos el bautismo de niños, como aquí usted se convierte a Cristo, ¿verdad? Y dice, yo ya me bauticé. ¿Cuándo? Cuando tan chiquito me llevaron. Eso no es bautismo. se tiene que bautizar bíblicamente. Entonces nos dicen rebautizadores. De ahí viene el término bautistas, somos bautistas. Tenemos distintivos muy marcados que nos, valga la redundancia, nos distinguen de todas las demás denominaciones como bautistas. Sin embargo, el término bautista ya no lo dice todo. Porque muchos bautistas se han desviado de la doctrina. Como muchos cristianos, así muchos bautistas. Entonces tuvo que surgir un grupo de bautistas fundamentalistas, que regresan a los fundamentos. Caray, y yo me pregunto, ¿cuándo vamos a dejar de colgarnos etiquetas para podernos identificar? Pero es muy importante que la familia esté identificada. ¿A qué iglesia asistes? ¿A qué iglesia te congregas? ¿A qué iglesia perteneces? Bueno, soy de la iglesia bautista. Identificado. Pero ¿cómo se identifica uno con su iglesia? Uno se identifica, primero, debidamente bautizados. El bautismo no solamente, hermanos, es obediencia, también es identificación. Dice la Biblia que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pero somos sepultados juntamente con Él. ¿Cómo es que nos vamos a sepultar juntamente con Cristo? ¿Alguien se puede decir yo soy de Cristo y voy a hacer todo lo que Él hace y que me entierren y yo voy a resucitar? ¿Alguien puede hacer eso? No, pero se hace a la manera simbólica por medio del bautismo. Por eso es que el bautismo quiere decir sumergir, inmersión total, porque si no, no está significando nada. El bautismo se identifica con Cristo. Yo soy seguidor de Cristo y voy a hacer lo que Él hace. Por eso Cristo dijo, ir y hacer discípulos a toda la nación, bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una identificación. Yo estoy diciendo, soy de Cristo, estoy haciendo, muerto al pecado, resucitado de una nueva vida. Estoy haciendo lo que Cristo hizo y lo hace en por medio del bautismo. ¿No? ¿Qué el bautismo significa? Identificación. Entonces, para ser bautizado, la Biblia regula que el cristiano tiene que haber creído en Cristo. Por eso no bautizamos a infantes, porque ellos no tienen la capacidad del arrepentimiento y de creer hasta que tienen uso de razón. Bueno, pero tan pronto el muchacho cree en Cristo como su salvador personal, y es un trabajo que la familia tiene, entonces debe ser identificado con su iglesia. Debidamente bautizados, debidamente separados del mundo, dice la Biblia que Cristo quiere una iglesia pura y sin mancha. Así los maridos debemos buscar que nuestra familia sea pura y sin mancha, y debidamente instruidos en la palabra de Dios. La familia debe estar identificada. Y yo le aseguro que si usted trae a la iglesia continuamente a su familia, van a ser bien instruidos. En la escuela dominical, en las clases con los jóvenes, en las clases con los niños, en las diferentes áreas, la iglesia tiene programas, actividades, enseñanza, en toda clase, en el verano, en el invierno, en cada época, Navidad, de todo esto, y van a ser los muchachos debidamente instruidos. Número tres, hermano, la familia debe estar, involucrada en la iglesia. Involucrada, agregan ahí como nos indica la pantalla. Involucrada, ofreciendo sus habilidades, y también ofreciendo sus dones. ¿Qué diferencia hay entre dones y habilidades? Las habilidades son aquellas capacidades que Dios le dio a toda persona. Nace con ellas. Las desarrolla, por supuesto, unos más, otros menos. Pero tienen habilidades. Usted nota, usted tiene 2, 3 hijos, y usted sabe que unos tienen habilidad para una cosa y otros para otra cosa. Hay niños que son hábiles para aprender, para memorizar, para estudiar, no les cuesta trabajo, pero el otro es duro como una piedra y dice, a este le cuesta mucho trabajo aprender, al otro no, pero este sí, pero este que le cuesta mucho trabajo aprender es muy bueno para cosas manuales, es muy práctico. Todos tenemos habilidades, ¿ok? Hay unos muy buenos para dibujar, otros muy buenos para diseñar, otros muy buenos para, hacer cosas manuales. A adornar, habilidades, declamar, hacer teatro, componer, que cada una de ellas se tiene que cultivar, por supuesto que sí. Pero, ¿qué tal si cada uno de los miembros de la familia dedica sus habilidades, involucra sus habilidades en la iglesia? sabe algo de carpintería, es bueno para eso, es bueno para, no sé, para cantar, es hábil para tocar un instrumento, usted lo pone delante de un piano y con puro oído está sacando allí melodías con un solo dedito, usted dice, este muchacho tiene habilidad para la música, lo voy a meter a estudiar. Y en poco tiempo, hermano, se va a formar un pianista, un violinista, un músico, porque tiene habilidades. Entonces, no solamente habilidades que Dios ha dado a cada uno, sino también dones. Los dones son aquellas habilidades extraordinarias que Dios le da a los creyentes. Los inconversos no tienen dones, tienen habilidades. Componen música, hacen muchas cosas, escultores, poetas, qué sé yo. Pero los dones son aquellas habilidades extraordinarias que Dios dio a su pueblo para edificación del pueblo. Así lo enseña la palabra de Dios en Romanos 12. No tenemos en nuestras manos ese tema, no nos toca dar ese tema, que sería muy abundante. Pero cada quien tiene los dones que Dios le ha dado. Dios ha decidido qué dones le da a cada uno. Usted no debe estar pidiendo el don y el don y el don. Que quieren dones y dones. Dice que Dios escogió qué dones darle a cada uno. Lo que uno tiene que hacer es descubrir qué don le ha dado Dios a uno y trabajar en eso. Cultivar ese don, ¿no? Hay personas buenísimas para enseñar, creyentes buenos para enseñar. Una cosa es que sean hábiles para enseñar como maestros seculares y otra cosa es que tengan el don de la enseñanza dado por Dios. Hay maestros en la escuela de la iglesia, tenemos excelentes maestros que pueden alcanzar medallas, haber alcanzado, pero no conocen las escrituras. Es decir, no sabemos si el don de enseñanza es algo que ellos poseen independientemente de una habilidad natural. El hecho de que tenga una habilidad no quiere decir que Dios haya escogido darle ese don de enseñanza. Puede ser muy bueno en el salón de clases, pero puede ser muy malo en una escuela dominical. Porque no conoce las escrituras, porque echa mano de la pedagogía secular. El don de enseñanza, hermanos, tiene que ser una habilidad extraordinaria. Es algo que Dios da en una forma extra a las personas. Y cada uno de los muchachos uno puede ver a los hijos, a la esposa, al mismo esposo, desarrollando sus dones. Qué bueno que hay maestros que dicen, yo puedo enseñar, ¿verdad? Pruébeme, vamos a ver. Quizá Dios le ha dado ese don de enseñar también. En fin, tenemos que ofrecer al Señor nuestras habilidades, nuestros dones, nuestro servicio en la iglesia. La familia entonces debe estar congregada. ¿Qué más? Identificada. ¿Qué más? Involucrada. Y vamos con el número 4. La familia debe estar animada en su iglesia. Animada en su iglesia. En Hechos 2, 46, 47, bueno, nos dice ahí que la iglesia tenía favor con todo el pueblo. Ellos estaban tremendamente animados. Era una congregación multitudinaria, esa primera iglesia en Jerusalén. Y estaban todo el tiempo contentos, bien animados, haciendo las actividades. Cada día en el templo se reunían. Y a causa de las actividades, la familia debe estar animada. Mira, amigo, vamos a la escuela dominical. Ya te aprendiste el versículo, mira, te van a pasar al frente y vas a decir versículo, yo te voy a tomar una foto, vayan al campamento, mira, vayan al trabajo, van a trabajar allá en la construcción, oye cosas, no, animados en el desarrollo de las actividades. Hermano, dele gracias a Dios que usted tiene una iglesia que tiene muchas actividades, tantas actividades que uno no se da abasto. Hay actividades de todo, para todo, por todo y en todo. Al grado que muchos hasta se quejan. ¡Otra vez la iglesia! ¡Otra vez la iglesia! La iglesia es la vida de uno. Ya, resígnese. La iglesia es la vida de uno. Es el estilo de vida que Dios diseñó para nosotros los cristianos tener. Nuestra vida no es, no es la calle, nuestra vida no es la revolución o la avenida primera, la calle primera. La vida de nosotros no es el sábado en el party, en la disco, en el antro, como le dicen sinvergüenzamente el día de hoy. No, esa no es nuestra vida. Nuestra vida no es la escuela, no es la universidad. Nuestra vida no es ganar dinero y dinero y dinero y más dinero. Nuestra vida es la iglesia. Si no lo entiende así, pues nunca va a poder desarrollar plenamente el propósito de Dios. Y le voy a decir algo, va a perder a su familia. Va a perder a su familia, porque ese es el diseño de Dios. Hay personas que han dicho, ¿qué haces? ¿Qué tanto haces metido en la iglesia? Yo le respondería, ¿y qué tanto haces metido en el mundo? Porque el único, hermano, la única institución que no está metida en el mundo es la iglesia. Digo, no debe estar metida en el mundo, porque no es que están bien metidas. Entonces, o es el mundo o es la iglesia. O sea, que, claro, desarrollamos nuestras actividades como amas de casa, las señoras, el caballero trabaja, desarrolla su oficio, su comercio, su negocio, su profesión, lo que sea, pero siempre pensando en voy a terminar esto, ¿verdad? Uso mi trabajo, uso mi medio de vida para servir al Señor y no estoy dando mi vida a eso. Y Dios que se espere tantito. Y Dios que aguante. Cuando termine la escuela, entonces voy a la iglesia. Ahí me va a tener pastor, me va a tener que hasta, me va a tener que correr. Mentiras, no es cierto. Es pura excusa que están haciendo para estar metidos en los libros, metidos. ¿Saben para qué estudian tanto? Para ganar dinero. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Usa tu comercio, hermano, usa tu profesión para vivir. Eso Dios te dio para hacerlo. Pero no pongas tu corazón en ello. Tu corazón está en las cosas de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, no las de la tierra. La familia debe estar animada en la iglesia constantemente a causa de las actividades, a causa de las amistades. Debe desarrollar sus amistades aquí, no allá. Un factor clave para el mantenimiento de las familias dentro de la iglesia son las amistades, porque las amistades jalan mucho. Cuando usted se convierte a Cristo, tiene un compromiso con sus amistades, una deuda con ellos. ¿Cuál es? Ganarlos para Cristo. Decirles a ellos, ¿sabes qué? Me dice hermano, aleluya, como le digan, yo me convertí. Si te van a burlar, que se burlen de una vez. Hablarles y en un periodo breve de tiempo, algunos estudiosos en esta materia dicen que uno dura 2 años en cambiar amistades. De que se convierte a que se mete de lleno. No sé, yo pienso que es mucho tiempo, pero bueno, puede pasar más o menos tiempo. He oído que se tardan 2 años en cambiar amistades. Entonces, en esos 2 años, o se convierten sus amistades de tiempo, o él encuentra otras amistades. Pero no sigue con las mismas amistades. Yo no digo que los odie y los repudie, yo digo ya no se envuelve en las actividades de sus antiguas amistades. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué hay? No, pues voy allá, pues ya sé que tú ni vas, sí, yo voy a la iglesia. No, que te vaya bien, Dios te bendiga. ¿Sí me explico? Yo no digo que nos vamos a ser odiosos de toda la gente, vamos a ser amigables, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres, dice la Escritura. Pero la Biblia condena meternos en las actividades de las gentes de este mundo. Entonces las actividades, las amistades deben estar aquí adentro de la iglesia. Haga amistades, busque amistades. Por favor, no sea usted de los que terminan, medio saludan al que ya de plano les quedó de paso, agarran y ¡años! No, en la iglesia ni caso me hacen, hermano, pues si te vas, ni chance nos das de. Yo le voy a decir a la gente de esta iglesia que aunque yo me pare en esa puerta o me pare en esa puerta, nunca se toman la molestia de pasar por ahí nada más para saludar al pastor. Pasan años. Yo voy a lo que voy, déjeme decirle, usted no solamente viene a oír palabra de Dios, usted viene a tener amistad en la casa de Dios, tener compañerismo, comunión. Yo sé que hay gente muy tímida, respeto su timidez, yo sé lo difícil que es ser tímido. Pero ábrase un poquito y desarrolle amistad en la casa de Dios. No se imagina todo lo benéfico que le va a hacer tener amistad en la casa de Dios. Dice la Biblia que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Y aunque uno tiene amigos, eso es relativo, afuera, las amistades están aquí. Aquí juntos los amigos se van al béisbol cuando no hay otra actividad en la iglesia. Van a, no sé, tienen carne asada en la casa, invitan a los amigos de la iglesia. Hablamos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres, ¿no es cierto? Ni siquiera andamos, ¿quién va a traer la cerveza? ¿No? Eso ni se menciona, ¿no es cierto? ¿Quién va a traer la coca, las Coca-Cola? Eso sí. ¿Quién va a poner la carne? ¿Quién va a traer el carbón? Eso sí. Pero ni siquiera andamos buscándonos, oye, los ceniceros, ¿dónde los pusiste? No es que nadie fuma, pero los otros. ¿Sí me explico? Son amistades en la casa de Dios. Si usted es cristiano y tiene amistades en el mundo en las que se envuelve tanto, esa es la causa por la cual usted no ha crecido. Porque los amorreos le están chupando a usted su fe. Entonces la familia, no solamente el individuo, la familia debe estar animada en la iglesia a causa de las actividades, a causa de las amistades y a causa de las atracciones del mundo. ¿Cuántas atracciones tiene el mundo? Hay tanto que ofrecer el mundo para nosotros. Pero nosotros ya sabemos que el mundo para nosotros no tiene nada de valor que ofrecernos. Nada. Nada. Nada. La razón por la que usted perdió a su familia, hermano, hermana, si así pasó, es porque no los metió en la iglesia. Creyó que era fanatismo. Creyó que era exageración. Creyó que eran extremismos. Y ahora, ahí usted. No viene por aquí, se casó con una inconversa, con una pagana, ya se divorció. ¿Verdad? Tiene el refrigerador lleno de cerveza, de cosas, y sigue pensando que somos unos fanáticos. Con una dejadez espiritual que da miedo. La familia debe estar enamorada de la iglesia, número 5. Y con eso termino esta clase para ir a la que sigue. Como Cristo la ama, como verdadero cristiano, como respuesta a todo lo que la iglesia nos da. Aquí me vi tentado a poner un punto más, y quizá debo hacerlo. La familia debe estar agradecida con la iglesia. Enamorada, hermanos, por lo que tiene que agradecerle. Hay mucho que agradecer. Hermano, aprendamos, me incluyo aquí, aprendamos a ser agradecidos y expresar nuestra gratitud. Ayer tuvimos una boda, hace poco tuvimos otra boda. Lindas, lindas bodas. ¿Sabe usted que casi nadie le viene a dar gracias a los músicos porque tocan? A mí no me tienen que dar las gracias. No, es mi deber. Con gusto lo hago. Pero son contadas las veces cuando alguien que se casa o los familiares vienen y dicen, pastor, gracias por dedicar tiempo para preparar el sermón, para organizar, para ensayar, desvelarse. Es mi deber. Y lo hago con mucho gusto. Y no lo hago esperando gratitud. Pero hay que pensar en que debemos ser agradecidos. Hay maestros en la escuela cristiana que están ganando mucho menos que la mitad de su sueldo que podrían ganar por fuera y nadie se los agradece. Tenemos un pianista que ya quisieran y nadie se lo agradece. Tenemos un director de jóvenes que pasa tiempo, se dedica, se desvela, anda todo el tiempo sirviendo y pocos hay lo que... Muchos hay que critican. Pero muy pocos son los que agradecen. Esos comentarios, hermanos, que hacemos en la casa, de ay, que el hermano esto, y no, que el hermano fulano, y que debieran de ver esto, ya viste que el violín ha salido encima, eso está desanimando a la familia. Eso desanima a la familia. Cuando usted quiera, ándale, te voy a poner en la clase de piano para que tú también estés ahí en la clase, bueno, chaval, que dice, no, ya no quiero. ¿Qué pasa? Porque usted mismo lo desanima. La familia debe estar enamorada de su iglesia, profundamente enamorada. Dios tiene un amor especial que darnos, porque la fuente del amor es Dios, para aquellos que estamos en la iglesia. Yo creo que usted está de acuerdo conmigo en esto, y aunque he hablado con exhortación respecto de la gratitud, yo creo que usted está de acuerdo conmigo, si yo le digo, Dios le da a uno un amor especial por su iglesia. Nada más, usted espere a moverse de ciudad y ya no más venir a la iglesia para que usted se dé cuenta lo que la va a extrañar. Nada más imaginarse que la iglesia dejara de ser la parte de nuestra vida que es, nosotros nos dolería mucho. Lágrimas se derraman por no tener iglesia. Nosotros tenemos una iglesia, con muchos defectos, si usted quiere, pero llenísima de actividades, llenísima de jóvenes, de señoritas, de muchachos, de niños, de parejas, de damas, de hombres fuertes, de todo tipo de personas, que son una bendición constante para nosotros. No, hermano, usted ni idea tiene, quizá, algunos ni idea tienen la preciosa iglesia que Dios nos ha dado. No por mí, por la gracia de Dios. Es una bendición. Y Dios le da amor por su iglesia. Muchos quisieran, nada más quisieran conocer la iglesia. Y usted es parte de ella. Usted está metido en esto. Entonces, meta a la familia a la iglesia. Vamos a ir a la clase de hoy, hermanos. Y repartan las hojas, hermanos, si quieres, por favor, rápidamente. Porque vamos a ver, siguiendo con este tema, vamos a ver la participación de los elementos de los diferentes miembros de la familia en la asistencia a la iglesia. En la asistencia a la iglesia. Espero poderla terminar, hermanos, porque ya me quiero poner al corriente y enfatizar lo suficiente cada punto. En la clase de hoy, trate de no perderle el hilo y la atención, vamos a tratar de concientizar a los padres acerca de la participación que ellos tienen, que nosotros tenemos como padres, en la asistencia a la iglesia de toda la familia. Cómo nosotros los papás tenemos un grado alto de participación en este asunto. Que Dios nos ayude para poderlo entender. Y también, hermanos, vamos a hablar de algunos aspectos prácticos en relación a la asistencia a la iglesia. ¿Ok? ¿Cómo es necesario que el papá esté consciente de su función en la asistencia a la iglesia? Yo no estoy hablando de otra cosa, más que el deber que tiene la familia de asistir a la iglesia. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer yo como papá? El próximo domingo vamos a ver la participación de la mamá y de los hijos. Pero por lo pronto, los papás, abróchense los cinturones, porque va a haber turbulencia. No, quiero decir, es para nosotros, los papás. Cómo el papá tiene un grado alto de participación en la asistencia a la iglesia. La Biblia nos dice en los Salmos, capítulo 84, vayan todos a los Salmos, ¿verdad? Este es el pasaje clave. Los Salmos, el capítulo 84, cuán amables son tus moradas, versículo 1. Oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Versículo 3. Aún el gorrión haya casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío, Dios mío. Bienaventurados, versículo 4. Los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Ese va a ser el versículo que vamos a encargar de tarea. Hay que aprendérselo bien, bien aprendidito. Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Dice, escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Prefiero estar en la puerta, que yo llegue y que no haya cupo para nada. Prefiero eso, aunque sea en la puerta de la casa de mi Dios, que estar metido en las moradas de maldad. Escogería antes. Este pasaje, hermanos, está hablando de la gran responsabilidad. Yo sé que habla del templo en el Antiguo Testamento. O lo vamos a aplicar sin ningún riesgo de estar violentando las escrituras. Vamos a aplicarlo a la iglesia. La introducción dice, la iglesia es parte esencial de la vida del hogar cristiano. Hemos visto cuán bueno y edificante es asistir a la iglesia sin faltar, pero no es verdad que el enemigo de nuestras almas lucha sin descanso para evitarnos esa bendición. Pues ahora vamos a ver aspectos prácticos en los que cada uno de los miembros de la familia pueden contribuir para que la familia nunca deje de congregarse en la casa de Dios. Hoy veremos la importante y determinante participación del padre en la asistencia a la iglesia de toda la familia, de toda la familia. Bien, vamos a ir, hermanos, al punto número uno, la participación del papá para la asistencia fiel a la iglesia. La participación del papá en la asistencia fiel de la iglesia. ¿Qué tiene que hacer el papá? Ahí está mamá, ahí está papá. En el caso, por supuesto, que existe el papá. Yo sé que hay lugares en los cuales, desgraciadísimamente, no existe así. Lo siento por quienes sufren esta pérdida. Pero el papá tiene que tomar las riendas de ese asunto echando mano de su liderazgo. Hermano, la responsabilidad de la iglesia, de la familia, de que la familia, la responsabilidad de que la familia asista a la iglesia es suya, papá. Es suya. Harás congregar al pueblo varones, mujeres y niños. Primero el varón. Hermanos varones, quiero decirles que a la familia no se le manda a la iglesia, se le lleva a la iglesia. Se le acompaña a la iglesia. El primero que tiene que tomar el liderazgo, o el que toma el liderazgo, es el papá. Él es el que va a decir, él es el que va a determinar, él es el que va a dar las indicaciones, es el que va a, en otras palabras, él va a dar cuentas delante de él. Hay hermanas que con justísima razón se quejan mucho de que el papá es bien, si no se ofende, le voy a decir la palabra que usaba mi abuelita, arriado. ¿Qué quiere decir arriado? ¿Qué se entiende, no me? ¿Qué es? Tienen que andar arriando. ¿De dónde viene el término de arriar? Los burros, para que no se vean más feos. ¿Qué hace un arriero? Arría burros. Al burro hay que andarlo arriando. ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale! Ahí anda la voz del arriero. La Biblia menciona la voz del arriero. Bueno, el hombre no tiene que ser arriado. Él tiene que andar arriando su rebaño. Es el liderazgo de él. Ya, viejo, levántate, otro ratito. Viejo, se nos va a hacer tarde, ándale, mis hijos ya están allá, que quieren llegar temprano, que porque si no llegan temprano no les va a tocar el pastel. Ándale, viejo, ahorita va. ¿Ya está el desayuno? Falta media hora para las 10 que comience y él está echado. Con todo respeto, ¿cuál respeto? Ahí está tiradote. Son las 9:30 de la mañana, hermanos. Miren, yo les he llamado por teléfono a las 9 de la mañana. ¿Está dormido? ¿Dónde va esa familia, dígame usted? ¿A dónde va espiritualmente, moralmente? ¿A dónde va? ¿Al desastre? Porque el hombre tiene que tomar el liderazgo. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 y versículo 23... Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. El hombre como cabeza tiene que ser el que lleva la voz de mando, de orden, de organización, de dirección, de consejo, de ánimo, de entusiasmo, de ejemplo. Todo lo que eso significa, todo lo que liderazgo significa. Número dos, hermano, letra B. Establecer en forma inobjetable que el domingo es el día del Señor y se asiste a la iglesia. Establecerlo en forma inobjetable. ¿Qué quiere decir inobjetable? A ver, Lidia, me van a leer los versículos. Lidia y Sandra, por favor, ¿ok? Vamos a ir con Mateo 6:33 primero. Pero antes de que lo encuentren, ¿qué es inobjetable? Sin discusión. No hay pero. No hay opción, no hay alternativa, eso es inobjetable. El papá es el que establece en forma inobjetable que el domingo vamos a la iglesia. El muchacho no tiene que preguntar, vamos a ir a la iglesia mañana, es sábado, ¿no? Vamos a ir a la iglesia mañana. Si el muchacho está preguntando eso, ¿qué significa? Que no ha quedado claro que hay opciones, que puede que se vayan mañana, ¿a dónde? A su amit. ¿Eh? ¿Al cine? ¿Al temprano? ¿Al parque? ¿A la playa? ¿Al Calimax? Calimax es un ratito, no, hombre. Todo el santo día se la pasan en el parque, en el otro lado, en la JCPenney, el Suamit, el Tianguis, como le llaman, la pulga, le dicen en otros lugares. El domingo es el día del Señor. ¿Por qué le bajaron el micrófono? Algún hermano se metió allá, ya se le metió el diablo, pastor, baja el micrófono. Es inobjetable. El papá establece en esta casa los que comen en esta mesa y duermen debajo de este techo. El domingo vamos a la iglesia todos. No se discute, no hay opción, ya saben todos, no hay chance de otra cosa. ¿Qué dice Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad de vez en cuando el reino de Dios y su justicia. ¿Qué dice? Buscad primeramente. ¿Qué dice en los Salmos 118:24? Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Amén. Este es el día que hizo Jehová. Despierten, hermanos. Despierten. ¿Estás ahí? Isaías 58:13-14. Lidia, por favor. Si retractares del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo. Más lento. Si retrajeres del día de reposo tu pie. Del día de reposo tu pie. De hacer tu voluntad en mi día santo. Si hacer tu voluntad en el día santo. Y lo llamares delicia. Santo. Glorioso de Jehová. Y lo venerares. Y no andando en tus propios caminos. Ni buscando tu voluntad. Ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Más claro? ¿Cuál es el día que hizo Jehová? ¿Cuál es el día del Señor? El domingo, señores. El domingo. El domingo no es el último día de la semana, es el primer día de la semana. Si usted tiene calendarios de esos que comienzan con lunes y terminan con domingo, usted tiene el calendario equivocado. Cámbielo, deseche eso. El domingo es el primer día de esa semana. Y es el día del Señor. Es el día del Señor porque es el día en que Cristo resucitó de entre los muertos. Anunciamos que Cristo resucitó. Es el día en el que el Señor amarró conquistó la ley y desató las ataduras que el pecado nos había otorgado. Es el día en el que el Señor venció la muerte, la condenación, el infierno y resucitó siendo las primicias de los que durmieron, dice la Escritura. El domingo es el día glorioso del Señor, no el sábado. El sábado era un anuncio de un reposo que vendría. Y ese reposo es Cristo. Él reposó por nosotros el sábado y resucitó el día del Señor. Nosotros, hermanos, en Cristo reposamos. Él es nuestro reposo. Si yo trato de guardar el sábado para tener la salvación, estoy diciendo lo que Cristo hizo no fue suficiente. El cristianismo, todo tan pronto Cristo resucitó, dejaron de reunirse los sábados los judíos. Y al convertirse a Cristo, se empezaron a reunir los domingos. Toda la vida de la existencia del cristianismo. El día del Señor, hermanos, la familia va a la iglesia inobjetablemente. Ahora voy a hacer esta pregunta, contéstemelo honestamente. ¿Cuántos en su casa saben que el domingo se asiste a la iglesia inobjetablemente? ¿Y los demás? ¿de qué depende? Contéstese a sí mismo, ¿de qué depende? Varones, ¿dónde están tus riendas? ¿Dónde están tus prioridades? ¿Qué tanto te ha dado el mundo para que lo obedezcas? ¿Sabe qué te ha dado el Señor? Todo lo bueno te ha dado el Señor. ¿Qué les había dado el Señor, dice la Biblia en el Antiguo Testamento? Había colmado de bien a su casa. Miqueas dijo en nombre del Señor, pueblo mío, ¿qué te he hecho yo? ¿En qué te he molestado? ¿Por qué no hacen del día del domingo el día del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Denme una respuesta que valga. ¿De qué depende? ¿Del clima? ¿Del capricho? ¿De qué pelo me levanto? ¿De si no hay otra actividad? ¿De que si no viene la tía, la comadre, el yerno, el nuero, el padrastro? ¿De qué depende? ¿Quién es más importante que Dios ese día? ¿Quién? ¿Qué actividad es más importante en la ciudad, en el mundo entero, que el día en la casa de Dios? Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. ¿Qué es más importante, tu descanso? El domingo, hermano, las actividades comienzan en la iglesia a las 10 de la mañana. Y el trabajo entre semana a las 7, pastor, pero es el día que descansa. Hermano, si tuvieras un poco más orden, si no estuvieras tan enfocado en las cosas materiales, ¿descansarías el sábado? Materialmente hablando, humanamente hablando, las tardes. El domingo no se te pide que te levantes a las 5 de la mañana como todos los días. Es el día del Señor, es el día de dar gracias. Ya verás cuando te pase algo grave, a ver si no vas a estar aquí, aunque sea en la madrugada. Hay que ser agradecidos con el Señor. El papá es el que toma liderazgo y el papá es el que establece en esta casa. No se discute, el domingo vamos a la iglesia. Las niñas compran sus vestiditos, se les compra su ropita, pensando en la iglesia. Los papás están comprando zapatos porque van a llevarlos el domingo a la iglesia. ¿Verdad? ¿O qué? ¿O para dónde? ¿Para qué usted se quiere comprar un traje, señor? ¿Para qué? ¿Verdad que es para ir a la iglesia? Hermano, cómprese un traje, usted de segunda, vale $5. A veces de $10, $20 se encuentra un trajazazo. ¿Qué quiere? Andar de traje no significa tener dinero, significa tener orden. Tener gusto por las cosas de Dios, es todo. Las corbatas valen $1. Y de piel, de Italia. Digo, de seda. ¿Soy italiano? El papá, hermanos, es el que establece en forma inobjetable que el domingo es el día del Señor y se asiste a la iglesia. ¡A la iglesia! ¡Ey! A las 10, no a las 11 ni a las 12. No sean flojos, hermano. Dios te ha dado todo, te ha dado bendición. Estás joven, estás fuerte, tienes carro, tienes toditito. ¿Por qué, Dios mío, no vienes temprano a la iglesia? Si hay tanta enseñanza para tus hijos, riqueza. No seas flojo. Y va a llegar el día cuando quisiera poder venir, no va a poder. No va a haber quien lo traiga. Cuando ya pierde usted el norte, el sur, y cuando va para la iglesia y lo agarra para la presa. Ya es que te van a decir tus hijos, ya no manejas tú. No, sí manejo, sí puedo, y vas en sentido contrario. Porque eso le pasa a uno de viejo. A mí todavía no me pasa, gracias a Dios. Otra cosa que el hombre tiene que hacer es proveer los medios necesarios con la ayuda de Dios. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:8? Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahí le voy. ¿Qué es lo que el papá tiene que proveer? Ya hablamos mucho sobre esta clase, sobre este versículo de la clase cuando veíamos de la administración de las finanzas. La provisión no es solamente para lo material, es primeramente también para lo espiritual. Es primeramente para lo espiritual. El papá tiene que proveer para la transportación a la casa de Dios. Es responsabilidad del papá, no del gobierno, no de la iglesia, del papá. Ustedes saben, amados hermanos, los que vienen en transporte público, lo caro que es. Los que usamos carro, gracias a Dios que tenemos carro para venir a la iglesia. ni idea tenemos de lo que cuesta pagar transporte público. ¿Cuánto cuesta un taxi? 9 pesos. Hay hermanos que tienen que pagar 2 taxis para venir. Uno a las 5:10 o al centro y de ahí otro para acá. Ya son 18 pesos por una persona. De regreso, otros 18 pesos. ¿Cuántos son? 36. Y son 5 de familia. 36 por 5, 5 por 6, 30, 53, 15, 180 pesos para venir la familia el domingo. ¿Y sabe cuánto ganan por semana? 700, 800 pesos. Y aquí los tienen, en la iglesia. Y nosotros que tenemos buen carro, hermano, no llegamos. Díganme ustedes si nos vamos a dar cuenta delante de Dios en aquel día. Hay hermanos que vienen de bien lejos, en taxi, en camión, en autobús, y llegan primero que lo que tenemos acá. Necesitamos, hermanos, ¿saben por qué yo estoy hablando todo esto? Porque todos necesitamos una exhortada de vez en cuando y un empujoncito a hacer lo correcto, porque somos bien dados a olvidar, bien dados a la dejadez. Yo no le estoy tirando pedradas. Mire, si usted fuera el único, yo se lo diría cara a cara, pero son muchos. Así que agarro parejo. No se haga la ofendida o el ofendido. El hombre tiene que ayudar a proveer para su casa lo necesario. Sus zapatitos, su ropita, la mejor vestimenta que usted tiene en su casa, úsela los domingos para venir a la iglesia. Porque es el día del Señor. Para nosotros es lo más importante que sucede toda la semana. No hay evento más importante. ¿Verdad que sí? ¿Cuál es el día en que la hermana se arregla mejor de toda la semana? El domingo. Por eso tardan tanto, pero se están arreglando también el domingo. ¿Qué día es el que nosotros tenemos que tratar de traer los zapatos bien boleados? Al domingo. ¿No es cierto? Es el día del Señor. El hombre es el que debe llevar ese liderazgo. Vamos a ver la participación de la mamá. Vamos a participar de la participación. Ahí donde vamos a ir y decir, hermano, no se tarde tanto, no se pinte tanto. ¿Verdad? Pero pues, el hombre, primero, ¿qué tiene que hacer? Saber que él es el que lleva liderazgo. Segundo, tiene que establecer en forma inobjetable que es el día del Señor y todo el mundo va a la iglesia. Número 3, proveer los medios necesarios para la ayuda, con ayuda de Dios, para que la familia llegue a la casa, a la iglesia. Revisando el automóvil familiar con la debida anticipación. ¿Verdad? Aquellos que, pues, tienen un solo carrito y las llantas están boludas o tan lisas que si se paran un hormiguero se ponchan. O falla con frecuencia. Asegúrese que el carro está en buena condición y los va a traer. Es responsabilidad del papá. Se le descarga la batería, pues asegúrese que el domingo temprano, hermano, cargue la batería, pase corriente, haga lo que sea necesario. Porque cualquier pretexto, por bobo que sea, a nuestra carne le es suficiente. No vamos a ir a la iglesia, no arranco el carro. Ah, qué lindo. Yo le informo a usted que hay unos carros amarillos que pasan por el bulevar, se llaman taxis. Usted puede agarrar toda la familia en un taxi y traérsela de vez en cuando. Es que no arranco el carro. Oh, qué bien. ¡Bravo! ¡Qué gran! Razón tuvo para no venir a la iglesia. Usted tiene la responsabilidad de checar ese carro, de que todo esté bien. Que la puerta se cayó, bueno, a ver cómo la va a trancar para poder salir. No, es que no se puede. Es que me van a robar las gallinas, dijo la viejita. No. Hay que revisar, hay que hacer todo lo necesario. Y hermano, aquí puse un punto que me parece importante. Dotar de Biblia e himnario a cada uno de los miembros de la familia. Es responsabilidad del papá. Cómprele su Biblia y su himnario a cada uno de los miembros de la familia. Será muy difícil, hermano. Es muy difícil eso. Dígame, ¿sí o no? Es mucho pedir. ¿Verdad que no? ¿Se pueden conseguir Biblias, hermano? Bien barato. Le voy a decir un secreto. Hasta en Walmart venden Biblia. Yo las he visto en 1.87. ¿A quién? Yo la he visto. Aquí en La Palma. Yo le digo cómo llegar. 1.87 cuestan las Biblias. Versión antigua, pero le sirve. Es fácil, pero hay chamacos que no tienen Biblia. Ahí llegan. Hay muchachos que tienen para gastar en la MPM, pero no tienen para comprarse su propio himnario. Y eso es por falta de liderazgo del papá. Es su responsabilidad, hermano. Dote de Biblia y himnario. Y asegúrese que el muchacho cuida de su Biblia, cuida de su himnario. La pobre mamá tiene que andar arreando al papá, arreando al chamaco, arreando y todavía vistiendo al niño y hacer el desayuno y preparar. Todo tiene que hacer la santa mujer para lograr llegar a la escuela americana a media clase. Y todavía va de regreso cargando mochila, portabebé, pañalera, cuanta cosa. Y vieja, ¿cómo dejaste la Biblia en la calle? Y te digo que no me estás olvidando. Y él anda guiri guiri allá en medio de la calle, estorbando el tráfico. Y la señora cargando con todo. Y luego tiene que llegar a hacer comida. Y el viejo se enoja, va enojado y regaña a la señora. Y ni parece que fuiste a la casa de Dios. Del vivo diablo, el hombre. ¿Dónde está tu liderazgo? ¿Dónde está tu organización? ¿Dónde está tu responsabilidad, hermano? ¿Dónde está? El hombre tiene que proveer. Vamos a llegar a un punto ahí, hermano. Pero yo le digo, hay que hacer el desayuno para ayudarles a ella de vez en cuando, aunque sean huevos hervidos o algo, para ayudarlo, ayudar a la familia que estén en la casa de Dios temprano. Amén. Yo voy a felicitar al hermano que levante la mano en esta pregunta. ¿Cuántos de ustedes preparan el desayuno los domingos en la mañana? Yo nomás la levanto tantito. Lo felicito, así debe de ser. Bueno, espero que le levantaron porque le ayuda a la esposa, no porque no tienen otra opción. ¿Por qué lo hace por la mañana, el domingo? Para ayudar a la esposa. La esposa no tiene que pensar qué voy a hacer de desayunar el domingo. Él hace. O por lo menos ayuda. Contribuye. Es responsabilidad del hombre. Otra cosa, hermanos, asignar deberes a cada uno. Ahora, hay hogares, hermanos, donde la familia es tan numerosa y tan variada que el hombre no tiene más que organizar. Porque ahí está la chamaca, que ya tiene 14 años. ¿Puede una muchacha de 14, 15 años hacer el desayuno? ¿Cómo que no? Pues mándela a ella. Asígnale deberes. El hombre tiene que organizar. El hombre, hermanos, es como el director de la orquesta. No toca todos los instrumentos, pero la dirige. Y se sabe las partituras de todos. Y sabe cuándo uno está fallando. Él está dirigiendo. El hombre muchas veces se puede comparar con el director de la orquesta. Porque dirige. Él dirige. Entonces, asigne deberes a cada uno. Por ejemplo, las hermanas mayores ayudan a las menores. A los menores. Ni modo, para que era la primogénita, ¿verdad? Ay, a mí siempre me tocó, dicen las hermanas mayores, cuidar a mi hermanito, bañarlo. Privilegio que tú tienes. No todos tienen esa bendición. Los mayores ayudan a los menores. Es el secreto de las familias grandes. ¿Verdad? Entonces, usted asigne. Mira, Martita, el sábado tú tienes que ayudar a tu mami a planchar el vestido que va a llevar Laurita mañana, ¿viste? ¿Qué pueden hacer los hombres? Bueno, los hijos varones lavan el automóvil el día anterior. ¿Qué tal si lo ponemos a lavar el carro? Los hijos, estoy dando ejemplos, los hijos varones dan brillo al calzado de todos el sábado antes de domingo. ¿Por qué? ¿Por qué sirve eso? Porque los estamos preparando, los estamos entusiasmando, envolviendo en actividades que los relacionan con la iglesia. ¿Qué estoy haciendo ahí chaneando el zapato? Es que sábado, mañana vamos a la iglesia. Salivazo. Mire, cuando esté la cosa dura, va a ser un buen bolero, de hombre no se va a morir. ¿Verdad? Ahí está chaneando. A ver, hijo, ¿cómo van esos zapatos? Ya, por cierto, el zapato de Robertito y se me salió el dedo por la suela. Pues ponle un cartón porque la semana que entra ya le podré comprar. Pero por ahorita, por arriba, muy, ¿verdad? Como un cristiano, muy brillante y por debajo más podrido que nada. pueden estar viejos, pero limpios, hermano. Ponga a los muchachos que hagan algo. Mañana es el día del Señor, vámonos a la iglesia todos a trabajar el sábado para que mañana no haya pretexto. ¿Quién se baña el sábado en la noche? ¿Quién se baña el domingo? ¿Por qué? Porque ya está el pretexto de que no alcanza el agua caliente. Nunca alcanza el agua caliente. No falta ahí uno de esos que se tarda media hora. Ya, que salga, dile que salga. Ya, vamos. Se baña, dice que tanto hace. Hombres y mujeres se tardan la eternidad ahí peinando. Se aman tanto a sí mismos. El papá tiene que tener. Para eso está el papá, para poner orden en la casa. Es su responsabilidad y la mía como varones, hermanos. Otro ejemplo, las hijas ayudan en la preparación del desayuno. No ponga una niña que se puede quemar con el aceite hirviendo, pero hay cosas que se pueden hacer. Lo que estoy dando no es sino ejemplos que nos ayuden. ¿Qué otra cosa tiene que hacer el papá? Obligar a todo aquel que vive bajo su techo a asistir a la iglesia. Esta palabra no nos gusta mucho. Pero ahí en Deuteronomio 31, y cuando digo palabra que no nos gusta mucho, me refiero a la palabra obligar. Harás congregar, 31:12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que habiten en tus ciudades. Mire. Se puede obligar. Si el papá toma su responsabilidad, él debe obligar a todos. Hay un muchacho que viene a esta iglesia obligadamente. Ahorita no está aquí. Reparten los hermanos las hojas y él no la quiere. No tiene el más mínimo interés. Él dice con sus hechos, yo estoy aquí en contra de mi voluntad. Estoy aquí porque me lo trajeron. Y no quiere. Vamos a orar. Se para de plano porque ya... Cuando estamos parados, se sienta de mal modo. Y el papá sufriendo y la mamá sufriendo allá de lejos, lo ven. No están aquí ahora, yo creo que salieron de la ciudad, no lo sé. Pero el papá le dijo, hijo, mientras tú comas de mi mesa y duermas en mi casa, los domingos vas a la iglesia. Estoy desvelado, más trabajo te va a costar. Y está de malas, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios le está llegando. Y la palabra de Dios es como a martillo que quebranta la piedra. ¿Cuál es la esperanza del papá? Que alguna vez la palabra de Dios le pegue y si al fin rompa su corazón orgulloso. Ya el muchacho está que brinca para salirse de la casa. Bueno, ya que se salió de la casa, será su responsabilidad. Pero un día, Dios le va a recordar todo lo que hizo. Mientras usted sea padre y tenga uso de razón y tenga pantalones, oblíguelo, ¿saben? No hay de otra. Pero pastor, así dice el Señor, harás congregar al pueblo. Harás congregar al pueblo. Vino un pariente de por allá, de Tangamandapio, y viene y va a estar con nosotros unos días mientras agarra un pollo para irse al otro lado. Mientras llega el pollo, que no va a ser pollo cristiano, por supuesto, o coyote, vamos a la iglesia. Mi hijo, en esta casa, los domingos, vamos a la iglesia. ¡Respétenme! ¡Respétenme! ¡Tú eres el que debes respetar! ¡Tú estás aquí! Si yo estuviera en tu casa, entonces me podría decir respétenme. Pero como tú estás en la mía, los domingos vamos a la iglesia. ¡No, pues entonces me voy a ir! ¡Adiós! Pero en esta casa, hermano, es que nada más hace falta que venga uno de quién sabe de dónde y le caliente la cabeza a tus chamacos que están entre azul y buenas noches para que les meta el veneno, la inyección, la rebeldía. ¿Quién es el que va a imponer la autoridad allí? ¿El fulano, pariente que llegó o el papá? La participación del papá en la asistencia a la iglesia es determinante. Obligue a todos los que están bajo su techo a asistir a la iglesia. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que viven en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Y dice, aprendan a cumplir las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios hasta que crucen el portal. Solamente que sea una viejita que ya no puede, que por enfermedad. enfermedad o lo que sea, usted puede entender eso. Es cosa de sentido común. Ahí vamos a dejarlo, hermano. Vamos a quedar en la letra G. Ya no es mucho lo que nos faltó. Y podremos terminar, sin duda alguna, en la próxima semana. Veremos en la próxima semana, hermanos, la participación de la mamá. Y de los hijos también en la asistencia a la iglesia. La participación de cada uno de ellos es determinante. Que Dios nos ayude, hermanos, a poner todo nuestro corazón en las cosas de Dios, en la casa de Dios. Amén. No deje la hoja, hermanos, para el próximo domingo. Tráigasela, póngala por allí para que la termine de llenar y podamos aprender más y más y más. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Mi Dios, te doy gracias por la asistencia de cada hermano esta mañana a la escuela dominical. Que tú, Señor, hayas movido los corazones y las conciencias, el razonamiento de todos, especialmente aquellos que no han puesto su empeño como deben de ponerlo en las cosas de Dios. No permitas que nos escudemos en excusas o en pretextos o en culpas a otros. Haz, oh Dios, que cada uno de nosotros seamos capaces de exponernos a la verdad y saber que somos hallados faltos, pero que hay perdón y restauración. Bendice a cada papá que ha escuchado la lección y a aquellos que la escucharán grabada, para que no seamos los mismos después de esta clase, que seamos mejores, para que la fe preciosa, mucho más preciosa que el oro que nos ha sido dada, sea conservada en nuestra descendencia para la gloria de Dios. Añade tu bendición más y más mientras estamos pensando y reflexionando en lo que hemos aprendido. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano.